Bueno, entonces, ¿qué había que hacer allí, Paco? Dos tandas, ¿no? Dos tandas. ¿Dos tandas de qué? Dos de, para tocar allí en el pub ese. ¿De 10? ¿De 10 tanda? ¿Una tanda? Sí, 3/4 de hora, descanso y 3/4 de hora. Vale, pues métele 40 minutos, que tengo 40 minutos, no pasa nada. Bueno, da igual, pero sí, la idea es hacer dos tandas, pero no que sea, porque no nos va a llegar el repertorio hasta 9. Para cubrirlo. Por tocarlo, estés a gusto, que vayas con la seguridad. No, no hay más. La idea es cubrir de 10 a 12, eso sí. ¿De 10? De 10 a 12, con un descanso. Entonces, de 10 a 12... Claro. Que hay uno ahí. Da igual, tío, se mete. 40, 40. ¿Cuál que será? ¿Qué está? La acabo de ver yo. Abajo de todo. ¿Dónde? Abajo, negro. Abajo del todo, ¿no está? No. Eso es una mancha negra. Bueno, ¿qué vamos a tocar, chicos? ¿Qué te vas a tocar? Viendo a ver cuáles son las que no siquiera todavía no hemos tocado. Vamos a leerlas todas, mejor yo voy a apuntar aquí lo que tenemos. Las que hemos mirado son Night, Summer Time, lo de batería es una parada, Autumn Leaves, Bernard, Smoking the Water, Born to Be Wild, esa ya la hemos mirado, el Marisero también, ¿Qué está? Sí, pero se ha tirado la camisa.